Allá por 1900 que la historia se escribió, la academia zaragozana, bailarina de mi flor, varienes de la muchachada, en el tango sin el amor, en cortes y medias lunas, al ritmo del milongón, bailaban ambos lindas milongas, muy compadritas de metejón, taconear de bailarines, una de peringundines, una corrida, una cenetada, la media vuelta y una cabrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal. Una corrida, una cenetada, la media vuelta y una quebrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal. Bailaban tangos lindas, milongas, muy compadritas de metejón. Taconear de bailarines, una de parincuntines, una corrida, una cerizada, la media vuelta y una cabrada, gloria de las academias, emoción de mi arrabal.